Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Acompáñame al doctor, dijo. Vamos, hombre, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿y para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Digo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. En una final no apta para cardíacos, el color se lo pusieron los hinchas españoles desde temprano en la embajada. A medida que iban pasando los minutos de juego, los rostros fueron cambiando cuando veían que la Furia jugaba mejor, pero no podía anotar. Hasta que faltando 2 minutos del tiempo suplementario, Iniesta puso el 1-0 para que festeje toda España. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Yo creo que hay que dedicárselo a toda España, a una España que está pasando momentos difíciles. Esto es la crisis económica. ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Y qué hay que hacer? Porque esto es lo más importante. ¿Qué hay que hacer? Esto no ha pasado por casualidad. Esto no ha pasado por eso. Aquí hay alguien que tiene nombre y 2 apellidos, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que primero negó la existencia de la crisis. Después dijo que venía de fuera, como si aquí no tuviéramos ningún problema. Después que éramos el país mejor preparado del mundo para afrontar la crisis. Después que esto era algo pasajero. Luego aparecieron los brotes verdes, la recuperación en el mundo. Todo esto ha sido la historia de un gran engaño que se ha perpetrado contra todos los españoles. La plaza con su sol de virreyía y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Un país como el nuestro, muy futbolístico, ¿no? Que no hayamos conseguido nunca un mundial, pues es un motivo de lograrlo de máximo orgullo, de máximo orgullo. Los grandes protagonistas de esta Copa del Mundo fueron los jugadores españoles, los que ganaron en el campo, por eso vamos a escucharlos. Gracias a todos los que nos estén viendo hoy, en todo el mundo, que nos ayuden a eliminar la discriminación de nuestra sociedad. Si todos nos unimos, podemos lograrlo. ¡Vino el racismo! Este joven de 21 años y de estética skin entra en el vagón de tren hablando por el móvil. Según varios testigos, mantenía una conversación de tono racista. Iba manteniendo una conversación muy agresiva, hablando sobre una supuesta agresión que también habían realizado, hablando de moros, de gente de color y tal. Antes de llegar a su parada, el joven se percata que frente a él está sentada una niña de origen ecuatoriano. Se dirige a ella y, sin dejar de hablar por teléfono, le insulta al oído, le da una colleja, 2 empujones y hasta le toca un pecho. Ella, asustada, baja la cabeza. Parece que decide dejarla en paz, pero justo antes de bajarse, el agresor vuelve hacia ella y le da una patada en la cara. Ya se dirigía a ella como inmigrante, en fin, ya insultándola con insultos que tampoco quiero yo reproducir ahora, pero insultándola, llamándola inmigrante y que se fuese a su país y que aquí sobraba. Por eso un turista es un amigo. Por ejemplo, un ruso, un amigo. Un australiano, un amigo. Una alemana, una amiga. Un brasilero, un amigo. Dos españoles, dos amigos. Un informe sobre racismo y xenofobia en España. Pero ¿vale? Si en España no hay racismo. Y el primer extranjero que diga que en España hay racismo, que se vuelva a su tierra. Bueno, como ven, es un tema muy difícil de presentar y más difícil de hacer humor con él, porque los racistas no nos causan ni puñetera gracia y los xenófobos tampoco. A mí los racistas y los xenófobos me ponen negro. Bueno, una aclaración. Los xenófobos no son personas que tienen fobia a los senos extranjeros. Y hasta le toca un pecho. No, es gente peor aún. Y sus argumentos tienen menos peso que los de las películas porno. Pero Fran nos presenta este informe sobre el racismo en España. Vean. Muerte ayer de un joven en el metro de Madrid que iba a una manifestación contra el racismo. La concentración de ultraderecha estaba autorizada a pesar del lema claramente xenófobo. En España se producen más de 4.000 incidentes xenófobos al año. Nuestro más enérgico rechazo a cualquier grupo fascista y neonazi. Bajo el lema contra la xenofobia y por la convivencia, cientos de ciudadanos se manifiestan ante los hechos de corte racista acaecidos en los últimos días y que cristalizaron con la muerte de un joven hace dos semanas. ¿Ha pasado usted miedo en algún momento en España? No, todavía no. ¿Con los vecinos? ¿Cuál es tu relación? Bueno, vecino, yo no tengo ninguna relación con ningún vecino aquí español, porque españoles no quieren nosotros. Yo soy ecuatoriano y yo no recomiendo a nadie que se venga aquí. ¿Consideran ustedes que España es un país racista? No, que haya algún garbanzo negro no quiere decir que sea racista. Pienso que sí, que somos racistas. No entendemos el que la gente pueda venir necesitando el venir. Cuando viene una patera, pues nos pensamos que casi casi es de capricho. Yo creo que todo el mundo que va en el tren y que tiene algún inmigrante cerca intenta evitarlos. Siempre. Y la gente te avisa, cuidado con la cámara que se la pueden llevar. Claro. ¿Consideras que hay miedo, por lo tanto, en la calle? Sí. Pero no creo que sea por nuestra culpa. Supongo que será culpa de la mayoría de ellos. Tenemos un problema de prejuicios y los prejuicios luego también vienen los actos racistas, que además están incentivando con discursos pues, de algunos medios, de algunos políticos que tratan de criminalizar a la inmigración. ¿A usted le preocupa el tema de la inmigración en este momento? Pues sí, pero por muchos aspectos, no porque usted está pensando. ¿Por qué razón le preocupa? Pues caballero, porque hace falta inmigrantes en España, pero inmigrantes legales, no delincuentes que vienen sin legalizar de ninguna clase. Nada más. Si viene a hacer el golfo, lo que tiene que echarlo para la calle y que vaya a su tierra, ¿me entiende? Bien, amigas y amigos, lo prometido, la encuesta de cifra de Luis Eduardo. Vamos a hablar a propósito de la evolución, la predisposición a emigrar. ¿Cuántos uruguayos se irían a otro país si pudieran? En este momento, 36%. Ajá. ¿Y en qué países estarían pensando estas personas, estos uruguayos que están dispuestos a ir? Principalmente España. Ajá. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Les confundieron con atracadores de bancos. Una familia de Canet de Mar en Barcelona denuncia el trato recibido por los Mossos de Escuadra en medio de la confusión. La policía catalana asegura que siguieron el protocolo y que el trato que les dieron es proporcional al delito que inicialmente se les imputaba. Fueron detenidos a punta de pistola. Esta familia todavía no puede creerlo. Iban en su coche hacia el hospital cuando a plena luz del día una veintena de agentes les dieron el alto. Creían que eran unos atracadores. Nos apuntaban a la cabeza, nos gritaban basura, nos quisieron tirar al suelo, no decían por qué. Lo único que hacían era apuntarme a mí, decirme cállate basura, y sentía que me daban patadas en las piernas. Aseguran que fueron maltratados e insultados. Dicen que los agentes se ensañaron sobre todo con Michael. El joven de 20 años afirma que le arrancaron el cabestrillo, le esposaron con violencia y le aplastaron contra el asfalto. Me bajé, entre tres policías me tiraron al suelo, me esposaron, se me apoyaron con la rodilla en el hombro, en la cabeza. Ya han presentado una denuncia por lesiones y malos tratos. Al parecer les confundieron con unos atracadores que habían asaltado este banco. Para ellos el error es imperdonable. Nos llevaron igual como si fuéramos unos asesinos hasta la comisaría, esposados, con las sirenas encendidas. Todavía con el miedo en el cuerpo, esta familia solo desea que situaciones como las que vivieron no se vuelvan a repetir. ¿Cómo reaccionan los estados europeos ante este tipo de comportamientos? Pues mirando hacia otro lado, en el caso del Estado español, para mí es claro. Si eso hubiera sido al revés, si hubiera sido al revés que un sudamericano hubiera pegado a una española, hubiera habido otro problema. Lo que sí Sí. Bueno. ¿Quién? Galicia. De Galicia, los vecinos son de Galicia. Cuando uno nace en Galicia, dicen gallego, pero acá en Uruguay viene mucha gente, viene gente de otro país. Bueno, viene a conocer las cosas. Lugares tan impresionantes como este donde nos encontramos, Punta del Este. Al ritmo de murga y candombe, sonidos típicamente uruguayos, vamos a conocer la historia de algunos de ellos. ¿Les apetece? Pues no se muevan porque comienza Andaluces por el Mundo en Uruguay. La mayor parte de los ciudadanos uruguayos son descendientes de europeos, muchos de ellos italianos, pero sobre todo españoles. La mayoría llegaron en barco tras una larga travesía. El Parque Rodó es un lugar bellísimo dentro de Montevideo. La gente, bueno, viene todo el mundo a pasear, a tomar mate, a hacer gimnasia. Primero se vino un tío mío que era mercante y cuando llegó a Montevideo se quedó aquí, desertó y se quedó aquí. Además era un país muy próspero, Uruguay en aquel momento, decían que era la Suiza americana. Era el país más próspero en Sudamérica. Al año vino mi padre y vino mi madre y bueno, vinimos nosotros. En casa siempre, todo, cada vez que nos juntábamos todo era una juerga, porque además mi padre cantaba flamenco, era cantador. Los vecinos pues les extrañaba, decían, pues esta gente qué rara que está todo el día aplaudiendo. Y era que hacíamos palma, ¿no? Claro. Acompañábamos con palma, bueno, lo que estuviéramos cantando, una sevillana, una rumba, lo que fuera. Tu familia se viene para acá huyendo de una dictadura, pero llega aquí y al poco se encuentra otra, ¿no? A principios de los 70, ahí hubo un golpe de estado militar aquí en Uruguay. Yo fui detenida dos veces. Ella era chica, tenía 12 años. Estábamos en una pizzería comiendo una pizza y vino la policía y nos llevaron a todos, estamos ahí. Y bueno, cosas que pasan. Conocí a una chica que tenía un acento bastante divertido y que era de un lugar insólito. Aunque ahora me avergüenzo porque le digo a los uruguayos y se cabrean mucho, pero la verdad, ¿dónde eres? De Uruguay. Y casi que no tenía ningún referente, eso sabía que habían ganado dos campeonatos del mundo y poco más. ¿Y qué recuerdo guardan de los españoles? ¿Cómo nos ven ellos? Y es como de amor-odio. Por un lado, en realidad nosotros nos hablan como la madre patria, que es una cosa que te llama la atención cuando vienes acá, que te tratan bastante bien por el hecho de ser español, ¿no? Pero por otro lado, viste que hay una especie de rememoranza de que, bueno, los indígenas del Uruguay, los charrúas, fueron exterminados en varias batallas. Entonces, hay un sentimiento de que los españoles exterminamos a los indígenas. ¿Cómo es la relación entre Uruguay y Argentina? ¿Existe ese pique que se suele decir que sí? Y el pique lo tienen los uruguayos, que son los chiquitos. Imagínate que toda la población del Uruguay son 3 millones de habitantes que caben en un barrio pequeño del Gran Buenos Aires. Entonces, para los argentinos, Uruguay le llaman el paisito y tienen un enorme afecto hacia los uruguayos. Y los uruguayos, como hermanos chiquitos, le protestan, le pelean y ellos un poco, bueno, le dan así dos palitos, ta, ta, vamos, nene. ¿Un argentino? ¡Un amigo! ¿Cómo te sientes tú ya, Víctor? ¿Estás adaptado a Uruguay o todavía ves diferencias? No, diferencias las sientes cotidianamente. O sea, la sientes desde la comida que comes hasta, por ejemplo, en el lenguaje, que inevitablemente hay un montón de palabras que me costó mucho trabajo incorporar, palabras que en realidad nos... por ejemplo, aquí concha, ¿no?, se refiere al sexo femenino. Mi hermana se llama Concha, Conchita. Mi abuela se llamaba Concha. Un insulto de acá, muy característico y también como muy feo, es la concha de tu hermana. Vas caminando por la calle, ¿no? Ven un letrero al fondo que dice aceros inoxidables. Digo, ¿cómo ves, Venancio? ¿Nos hacemos? Que últimamente ando oxidando los calzones, ¿no? Pasa una paloma y encima de uno de ellos ahí... Dijo, oye, Venancio, ¿qué tengo en la cabeza? Y el otro, coño, ¿tenéis mierda? Dijo, no, por fuera. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la edición correspondiente al sábado 17 de julio del año 2010. Bienvenidos a nuestro 26º programa de vida y bienvenidos a la primera semana de abstinencia mundialista. ¿Cómo andas, ¿qué tal? Héctor? ¿Cómo andan ustedes? ¿Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la llevan una semana sin mundial? Está bravo, llevándola, ¿no? Me hiciste acordar del mundial por el informe, en realidad, porque me había olvidado cuando pusiste lo de España. Dijo, oh, es verdad que habíamos tenido mundial. Hicimos un editado, un tipo de homenaje para nuestros padres, ¿no? Sí, para, sí, está bien, porque en el partido, al menos mío, el partido no se había jugado en el programa anterior, así que estaba perfecto seguir. Exactamente, España salió campeón del mundo, así que quisimos mostrarle un poco de la cultura española en este pequeño informe. Qué decepción, ¿no? Holandesa. Sí. Qué decepción mundial que España sea campeón. Qué robo igual, ¿no? Me parece que ese córner que no cobró en el final, córner. Ah, no. Hubo una. Sí, es un córner. Sí. Pero hubo otras cosas también en la final esa. Creo que lo que demostró este final, este mundial, es la cantidad de errores arbitrales que se ven en HD, porque digamos que no, capaz que con otro tipo de filmación no se hubiesen notado tantas cosas como en este mundial. No, y igual para el HD es la calidad de la imagen. No, estoy jodiendo con el HD porque rompen con eso. Otra cosa, ¿no? Que la cantidad de cámaras. Un montón de jugadas, como por ejemplo uno de los goles de Holanda, donde la línea, el límite para cobrar o no cobrar un offside, offside es muy delgado, sobre todo teniendo en cuenta que tenés tres, como Luis. Muy delgado. Es delgado como Luis. Sobre todo teniendo en cuenta que vos tenés que resolver en 3-4. ¿A qué gol te referís? ¿Al gol contra Uruguay? No, sí, claro, el gol de Holanda contra Uruguay. Sí, es finito, es bravo. Y hubieron varios finito, así también, y el juez tiene que resolver en la hora, ¿no? Y bueno, no es algo fácil. Sí. Vamos a, bueno, eso fue lo que pasó el domingo, para ser exactos, esa final del Mundial, pero otras cosas pasaron esta semana que vamos a pasar a repasar ahora, así que Luis, poné nomás esa es la música. Noticias. No importan las copas, la celeste toma del pico, decía una de las banderas creada por uno de los tantos uruguayos que se acercaron a la convocatoria. Impresionante, la verdad. Sí. Nunca lo habíamos vivido. Cualquier punto alto resultó atractivo para algunos que perdieron todo criterio sobre el peligro. Los monumentos desaparecieron entre espectadores que querían buscar un lugar para ver mejor a sus ídolos. La cantidad de abrigo no limitó a las caras pintadas. ¿Cuál es la que más sale? Y la foto de Forlán, de Suárez, de Palito. Fusiles, del golero, de Mulera. Yo de Dolores, foto de fusiles. Venimos en un ómnibus para por el trabajo. Una foto de los videos. Venimos a un ómnibus lleno de Dolores solo para acá. Unas vecinas del Palacio Legislativo aprovecharon la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia los jugadores. Los esperábamos por acá y pasaron por la otra cuadra y tuvimos que bajar. ¿Fue la oportunidad para mostrarles los carteles? Sí, sí, bajamos a la otra cuadra y fui a comprar la tela y estaba justo esta tela y lo hice con todo el amor que la ilusión no era nada futbolero. Cómo está vestido y de repente eso y dije, bueno. ¿No era futbolero? No era futbolero para nada, lo que me ha despertado esta selección, una emoción, una alegría enorme y la alegría que no ha dejado Tienen que ver cómo estaba vestido este muchacho. ¿Era un hombre? Era un hombre y se había comprado una... Y no era futbolero. No era futbolero como yo y como otros tantos, pero se había comprado una tela con el diseño de la bandera y se había hecho camisa y un pantalón con el sol gigante y las rayas. Horrible. Espantoso, ridículo. O sea, no era futbolero, pero sumamente ridículo. Sí, bueno, yo vi una cosa que le gana a eso, que vi un Camaro pintado con la bandera de Uruguay, todo a franja celeste, pintado a mano con pintura de... Sí, pasa que eso lo he visto en unos cuantos, pero lo he visto en muchos autos viejos, claro, que tipo que daba para hacerlo. Este era un Camaro autos y estaba con bastante, la chapa bastante horrible, cascoteado. Claro, cascoteado, que le hacían la bandera ahí, pero un auto lindo, así. No, igual yo voy a proponer algún legislador que promueva una ley que prohíba hacer esa pintar los autos. Sí, esa tarrajada, sí. No. Así como no se puede insultar a Artigas, o en realidad al final se podía, pintar la bandera en cualquier lado no se debería. No se debería poder hacer. No cosa... se debe, se puede, pero no, pero se, no debe. Se debe. O se debe, pero no se puede. Qué martirio para los jugadores, ¿no? Fue terrible. Yo creo que, no, justamente, ¿por qué no tenemos grandes selecciones después del 70? porque los jugadores van para atrás después. Sí, porque no se dan cuenta de que después se comen un garrón. Estos son unos jóvenes que no sabían lo que le iban a cascar las bolas cuando bajaran. Claro. Porque los esperaron con tamboriles en el aeropuerto, bueno, infinidad de fotos y autógrafos. Eso es la llegada de la selección general. Claro, después general. Tenés cada llegada a cada integrante por cada departamento. Sí, sí, vi a la de Abreu, Abreu, Cavani. Fueron igual de grandes en lugares más chicos. Salado. Aparte, imagínate en esos lugares de Uruguay donde no pasan cosas muy importantes, cuando pasa algo. ¿Cómo no? Se mueren las vacas. Bueno, a veces llueve. A veces se autoatropellan con trenes. Pero bueno. Pero es impresionante. Yo vengo de Piedras Blancas en este momento. Y a la vuelta de la casa de mi suegra vive Fusible ahí. Los padres de Fusible viven ahí y los niños van todos los días, todos los días se le cuelgan de la reja, incluso el sobrino de Cecilia ya va 3 veces que va a que le firmen cosas. Imagínate ese niño, imagínate miles de niños todos los días. No lo dejan en paz. Y no tan niño, porque yo tuve un amigo que es hincha de Liverpool, que le puso una camiseta de Liverpool atrás con pintura blanca a este Fusible, que si lo ve, no sabe. Además firman cosas que... firman álbumes, todo bien. Firman... Dice que Suárez estaba haciendo su mano. Claro. Pone la mano, la subraya como en la escuela. Pero te firman, yo que sé, el carnet igual. Vos le llevás el carnet. Vos sabés que yo justo pasé frente a Lugano y le pedí que me firmara la página de Camerún. Los permisos para ir los paseos te firman, yo todo. Yo hice que me firmaron un cambio de horario en el trabajo, diciendo que no podía ir porque estaba con gripe y pimba, te firman. No, pues a mí me cagaron porque no me quisieron firmar. Palito Pereira en su página web manda firma, ya directamente para que vos la pegues a la 12, en 12. Te manda la firma digital. Te manda la firma digital. Yo conozco un muchacho que se quebró las dos piernas y los brazos para tener más lugar en el yeso para que le firmara la selección. Se le dificultó llegar. Y además con silla de ruedas lo llevaron hasta ahí. Se iba abriendo. Claro, se le dificultó llegar al palacio porque, bueno, se le ocurrió hacerlo un día antes. Vio que no llegaba el tema de la caravana el lunes. Dijo, ahora sí, pum, unas quebraduras, pero no fue suficiente. Bastante yeso le quedó, pero no llegó al menos. Pero qué martirio mismo, ¿eh? Hoy intenté ver un partido de fútbol. ¿Qué en había? El cable. Estaban dando partidos clásicos en TIC o en Fox Sport. Estaban dando. Algo viejo. Están dando una final Boca-Estudiantes. Claro. Que gana Estudiantes. No tengo ni idea del año ni nada. Sí, sí, sí. ¿Quién jugaba, por ejemplo? Verón. Estaba jugando Verón y en Boca estaba jugando el Rubio. Palermo. No es tan viejo. ¿El año pasado o el anterior? Sí. El tema es que se me complicó el tema de la filmación, como decías, HD. La cámara está bastante más cerca y más abajo, entonces no se ve, como en el Mundial... La jugada. No se ven lo suficiente de las jugadas, claro. Y el fútbol me pareció completamente diferente al que pude ver más en cualquier agresivo, partido. Más tipo de la Bartola. Sí, claro. Más de rompe y raja. Sí, sí, sí, bueno, mucho más bruto. Prepárate porque vas a tener que ver un partido de fútbol uruguayo después. Sí. Voy a intentar ver uno, ¿no? No, y además te cuento algo. Peñarol, que se Peñarol, campeó uruguayo, trajo a Carlito Bueno y a Stoyanov. Y Nacional a Peralta. Prepárate para lo peor de lo peor. ¿Stoyanov es el albino? Ah, sí. Pero el vino que se hace el vino. Ah, no, yo lo vi. Es un negro que se cree al vino. Es un negro que se cree. ¿Qué problema que debe tener No. Es medio morenito, viste. Sí, pero lo vi sumamente rubio. Al menos en el informativo. Claro, no, de piel. Tipo plancha. De piel quemadito. Es teñido. Claro. De piel es quemadito y tiene. Tipo Néstor en bloque, una cosa de esa. Ahí va. Qué grande Néstor en bloque. Tengo el último disco. Uno procesado y ya enviado a prisión es el único saldo de las indagatorias llevadas adelante por la policía en torno a las rapiñas con privación de libertad acaecidas en torno a Punta Carretas. Cayó uno. Si bien los 3 detenidos ayer están emplazados, aún la justicia no encontró elementos para iniciarles, al menos por ahora, un proceso. La policía busca en estos momentos a otros eventuales sospechosos de estar relacionados con estos delitos que están motivando la atención de la policía en forma especial. Secuestros Express. Vos que estás más metido, capaz, en esta información. Yo no tengo nada que ver. Yo lo que escuché... No, yo lo que escuché es que el juez lo había alargado a uno para poder seguirlo y encontrar a los otros. Exactamente. Pero nunca lo pudieron seguir, ni nada. El problema fue que lo largaron, pero dieron la noticia en la tele. Lo largamos para seguirlo, dijeron. Y la idea es que ni siquiera lo agarren de repente. Claro. Si sabés que es él, porque lo empiezas a investigar. No sé si existe un GPS en el orto, claro. Pero no, lo que parece también es que se apuraron un poco a dar la noticia de claro. Que ya estaban resolviendo este problema. Pero que... ¿Los que se apuraron fueron las autoridades del Ministerio del Interior o los canales? Yo creo que es un problema de los canales. Se desviven por dar la primicia incluso de algo que va a pasar dentro de 5 minutos. Ah, vos decís que se filtró, que no lo dieron. Bueno, a ver, yo conozco a los funcionarios judiciales de cerca. Oh. ¿Sales con uno? No, lo miro por el... por el telescopio. No, de todas maneras... Y a veces le cuentan en intimidad a los periodistas. Y a veces los periodistas pero por, hablando no, más. Pero no puede faltarle intimidad a un periodista. ¿Pero por qué? ¿Porque le gusta hacer alcahuete? ¿Porque tiene algún beneficio? Y porque, no sé, no lo vamos sé. Vamos a denunciar acá, no, lo no, que sabes. Pero que eso pasa, obviamente. Pasa. Porque, por ejemplo, cuando Arroz pide, también lo dimos la noticia en este mismo programa, que se había filtrado la noticia cuando estaban negociando. Sí, es raro. Entonces es raro. Son cosas que no pueden pasar porque pueden poner en riesgo la vida de una persona o una investigación. Imagínate qué puede pasar si están haciendo investigación con narcotráfico o lavado de dinero y se dispara la noticia. Pierdan a lo mejor cuánto tiempo de investigación y estar atrás de un caso. Es verdad. El problema es que hay que ver si dice, o sea, no podés tener la ingenuidad de ir a contarle a un periodista un secreto. Pero bueno, si salió en los medios, por plata. Si salió en los medios, claro, los periodistas lo saben de alguna tiene manera. Tiene que haber otra cosa. No, yo no quiero decir que lo haya, pero... No, nadie lo dijo. Se dice que hay algo raro, ¿no? Digo, las fuentes, todo el mundo tiene fuentes, ¿verdad? Los periodistas tienen fuentes dentro de los lugares, pero como en el fútbol casas, también. En los patios de las casas también. Puglia tiene uno en el comedor. Tiene fuentes. En el comedor. Sí, y en MTV tenía fuentes también antes. Daisy. Y me imagino que por algo, digamos, a cambio de algo tiene que ser. En cada rendición de cuentas se pone un artículo, pim, pim, por esto y por lo otro. Después usted necesita un especialista para ver cómo se compagina ese artículo con una ley que tiene 40 años. Necesitamos simplificar muchas cosas. Y los hechos demuestran que en el Uruguay ninguna ley desaparece por no usarse. Por ejemplo, un funcionario estatal de grado 4 puede percibir un sueldo de 5.000 pesos, al mismo tiempo que otro de idéntico grado percibe 105.000, 100.000 pesos, ¿no?, más, de acuerdo a un estudio gubernamental del que informa el semanario Búsqueda. Sí, eso está, pero ahí faltan varios ítems. Porque cuando usted ve el salario de un funcionario, tiene tanto de esto, tanto de lo otro. Puede ser un chorizo. Bueno, reducir eso. Partidas agregadas. Hacer una cosa más inteligible. Vamos a tener que mandar al tacho del olvido un montón de leyes. Porque tenemos una saturación de leyes contradictorias. El gobierno hizo un estudio salarial sobre 12.000 funcionarios de la planilla estable del Estado. El presidente Mujica ya entregó esos resultados a cada ministro. Las diferencias salariales existen incluso entre funcionarios de igual grado que además trabajan en un mismo ministerio. El 5%. Así como la Celeste demostró... ¿Qué tiene que ver esto? Sí, pero durante 40 años no podíamos cambiar y resulta que cambiamos. Yo creo que es totalmente imposible. Pasó lo que creí, al menos al final de esto que estábamos escuchando, empezar a usar la selección de forma política. Sí. Un ejemplo completamente al pedo, me parece, comparar cómo cambia la selección en 40 años. Traída de los pelos. En 40 bueno, años también voy a quedar pelado, en 40 años... Es el mismo ejemplo que se utilizó en España, ¿no? Zapatero agarrado hasta las manijas de... El tema de la selección. El tema de la selección y decir de cómo se viene la recuperación en el grupo, en trabajar juntos y darle para adelante. Gran diferencia también entre 5.000 pesos y 5.000 pesos. 5.000 pesos, bueno. Sí. 100, fácil hacer pesos. La cuenta aparte. Sí, 100.000 sí. pesos de diferencia. Sí, eso es algo que yo he vivido y que todos sabemos que los sindicatos pelean desde hace años, muchos años, por intentar eso mismo. Que, si tienen memoria, Jorge Valle cuando asumió en el año 2000, ¿verdad? Sí. Puede ser un chorizo. Lo dijo. Puede ser un chorizo. ¿Quién? Never. ¿Eh? Never o Valle. Puede ser un chorizo. No, sí, Never no era chorizo. No, Valle sí era medio chorizo. Era nabo. Era, ¿eh? Era nabo. Contradictorias. Era verdura era. No, contradictorias. Como yo hablamos. Sí, sí. Puede ser un chorizo. ¿Qué decir de Mujica con el pin, pin, pin ese? Podría, me imaginé Mujica conduciendo un programa de entretenimiento. La también. Máquina de hacer pin, ¿eh? Pin, pum, plan. ¿Qué? Una frase, decir pin, pum, pan. La gran verugo carámbula. La gran verugo. Sí, sí. Alcoyana, alcoyana. Cas Negras asegura que es un avance a nivel regional el casamiento entre personas del mismo sexo en Argentina y afirma que no pasará mucho tiempo para que llegue a nuestro país. Nosotros como colectivo ya estamos elaborando el proyecto de ley, un proyecto de ley que le vamos a presentar a una serie de senadores y de diputados, en el que bueno, ya estamos planteando la modificación del Código Civil y estamos terminando de generar ese proyecto. Estamos terminando de hacer las consultas a los juristas pertinentes, porque obviamente cualquier modificación en lo que es el aparato jurídico genera otras modificaciones posteriores. En caso de que dos personas uruguayas decidan ir y casarse en Argentina, ¿qué validez tendría aquí en Uruguay? No sé cuál es la validez que tiene. Obviamente el matrimonio es reconocido en Argentina. No sé cuál es la validez que tendrá desde el punto de vista legal. Uruguay creo que no tendría. Te digo creo porque realmente lo desconozco. Pero ahí me parece que, bueno, hay que ver. Yo creo que ahí lo que va es, como te decía yo, es capaz que hay gente que siente la necesidad de expresar su vínculo y su relación y de formalizarla. Y esa necesidad hace que, bueno, que vaya. Pero yo no creo en las modas. Bueno, Pablo, yo salió. Tampoco. Salió, Pablo, ¿eh? Salió. Bueno, ¿vas a aceptar al final? ¿Qué? Y siempre me dijiste que no podemos casarnos. Y ahora podemos en Argentina. No se sabe si va a tener validez en Uruguay, pero... Salió en Argentina, ¿no? Esto que estamos hablando, si en Argentina salió antes de ayer. Está diciendo que va a venir capaz que la ola para este lado. Sí, esto era una de los integrantes de Ovejas Negras. El colectivo Ovejas Negras. Que además, bueno, tiene algún tipo de... ¿Y cuál es nuestro pipito? Es un colectivo artista, estudio, ¿no? Jurídico. ¿Cómo? ¿Es un colectivo de artistas? Artistas no, es de personas... con diversidad sexual, digamos. Con más diversidad sexual que nosotros. Que lo común. Gente muy divertida. ¿Quién es nuestro Pepito Cibrián acá? ¿Cuál sería? ¡Marica! A ver, Pepito Cibrián uruguayo, ¿quién podría ser? Yo me imaginaba el de la boca. Pim, pim, por este y por otro. Pim, pim, por este y por otro. No me imagino Mujica defendiendo eso. No, pero no. El de La Boca es Mía. Esta Boca es Mía. Me tiene cansado la forma en que trata todos los temas desde su condición de homosexual. No sé quién es. Claro, digamos, vos hablás de, yo qué sé, de algo de comida. Y te la lleva. Y él dice, desde mi condición de homosexual, digo, es el estilo de cosas que me molesta. Yo lo mismo, siempre opino desde mi condición de ser humano. Claro. No puedo evitarlo. Es el tipo de cosas que generalmente es lo cuando se discriminan generalmente, ¿no? Cuando en realidad se están discriminando los homosexuales. No, pero a mí me gustaría decir algo... Cuando todo el tiempo hablan de una óptica diferente es porque son diferentes. No, pero es que está bien. La diferencia no... No deberían hacerlo, ¿verdad? La diferencia tiene que existir. Tiene que existir la particularidad de cada uno. Lo que no puede existir es que esas diferencias entre que yo sea individual y tú seas tú mismo... nos lleve a enfrentarnos o a que unos en detrimento de otros puedan tener mejores resultados. Claro. Es decir, como si fuera un grupo de masones, ¿no? No puede ser un grupo de heterosexuales en contra de los homosexuales, claro. Como los blancos en contra de los negros, los hombres contra las mujeres, los gordos contra los flacos, los altos contra los bajos. No, pero yo no estoy en contra. Yo lo que digo es que me molesta ese sistema que utilizan para hablar de ellos. Ahora, el tema del matrimonio o del tema de la adopción de niños, digo, si los temas están estudiados, las personas son, ¿no? Digo, obviamente se les hace un estudio o lo que fuera para ver si pueden, si son aptos para adoptar. No me parece que estuviera mal. Para mí está perfecto. Son elecciones. Un niño que es criado por dos hombres o dos mujeres no necesariamente tiene que ser... O sea, se sabe que no van a ser diferentes, no van a ser malos. Como escuchaba el otro día, no me acuerdo a quién, en la tele diciendo que ya existió Mussolini, ya existió Hitler. Dos personas nacidas de parejas heterosexuales. Nada peor a eso puede llegar a pasar. Claro. O sea, somos responsables, digamos, los heteros. Yo no estoy de acuerdo. Imagínate si Hitler fuera un putito histérico. ¿Qué tiene que ver? Se complica, que sería peor, sería más hijo de puta todavía. No. A lo que voy es que los padres eran heterosexuales y nacieron esos monstruos. No, pero además otra cosa en cuanto a lo que vos estás diciendo. Igual sí. No puedo verlos chuponearse. Igual yo te digo, ¿no te gusta bien. Un beso es un beso? O sea, a mí, yo lamentablemente soy así, chapón, bueno, la antigua, y me choca un poco. No, las mujeres sí me gusta verlas besarse, pero los hombres me choca todavía. No, pero viste un poco en el barro de lo común. Sí, igual, sí, bueno, soy común, tengo que reconocerlo, no, y es algo que me nace. Igual tampoco te gustan dos mujeres cualquiera. Dos viejas no. Pero dos. Nadie quiere ver viejos besándose, por favor. viejos, tampoco heterosexuales. No, una tampoco, vieja, viejo besándose, viejo chupándose, claro. Chupándose, que no vaya a salir una leu que permita a los viejos chuponearse en la calle delante de nosotros. Quedó el furcio, leu. Es que en realidad a nadie le gusta mucho ver besar personas. No, a mí no me gusta besar personas. ¿No? Ver, besar sí, me pero gusta, ver así, gusta... que estén al lado chuponeándose. Besarse a Ricardo Ford. Ay, Ricardo Ford, por ejemplo, ve a alguien lo vio chuponearse. Y que le muerden el labio. ¡Chuan! Así que bueno, como todo, ahora aparentemente... Ese es el ruido que hace el labio de Ricardo Ford. Es el Ricardo Ford mientras goza. Seguramente se venga para acá también algo parecido a esa ley. Bienvenida sea, está bueno. Yo quería decir que, si bien es importante una ley que salvaguarde los derechos de las minorías, aunque no sé si hablamos de minorías, pero sí hablamos minorías, de... No sé si es minoría. Tampoco, es una forma que vos tenés de decir como que no son tampoco, pero no son minoría. Es minoría. O sea, malo, vos, ¿qué estás diciendo? No es una minoría, es un colectivo. ¿Qué tiene que ver? Digo, no, es una minoría del momento que se compara al resto de la gente. Son menos homosexuales que... Somos 4 millones. Sí, ¿lo leíste en cifra? ¿Te lo dijo el gordo Mudo González? No lo sé. No es mudo. Es sordo y sordo. ¿Nos querés contar algo? No. Para, vos decís que, me parece a mí que en cuanto a derechos sexuales de los ciudadanos que tienen que ser salvaguardados por una ley, era mucho más importante, o es mucho más importante, la ley de salud sexual y reproductiva que contemple el aborto decidido, sí, que darle salvoconducto a las parejas homosexuales para poder casarse. Porque en definitiva... ¡Marica! Pero acá estamos de acuerdo los tres, me parece. En definitiva, me parece que una cosa es más urgente que la otra. El próximo sábado, 17 de julio, será el Día Nacional de Prevención del Suicidio. El Ministerio de Salud Pública está delineando medidas preventivas. Por ejemplo, el registro único de intentos de suicidio y el médico de referencia que atienda a domicilio a los familiares y al paciente. Según datos oficiales, cada año se suicidan 1 millón de personas. El mayor número se registra en la región de las Américas, con 635.000 casos. ¿Y qué quiere? Uruguay tiene el mismo índice que Cuba, que Europa Oriental y Francia, con una tasa de 17 por 100.000 habitantes. ¿Cómo Cuba? El suicidio incide en una forma mucho más importante, casi de 3-1, en las personas mayores. El socialismo era más feliz. Con los adolescentes, por ejemplo. Y acá tenemos, como todos sabemos, una población donde hay muchos pacientes mayores de 65 años. Se registran más suicidios en hombres que en mujeres, jóvenes, más en el interior que en la capital, y la mayoría son personas mayores de 65 años. Me sorprendió. En lo que va del 2010, se consumaron 537. Dice que mueren cada tres días mueren 2 personas, y el 50-60% son por ahorcamiento. Sí, la mayor causa es ahorcamiento, la segunda es disparo por arma de fuego. Y creo que el lugar donde más suicidios es en Castillo, Rocha. Sí, es interesante. Sí. Alguna vez se quedaron... Yo les puedo explicar por qué. Yo una vez me quedé algo así como 18 horas esperando que alguien me levante en Castillo. Y te aseguro que hubiese engrosado esas estadísticas si hubiese tenido algo con qué matarme. ¿Estabas caído o...? Fuiste a Castillo, no, ¿o estabas changando? ¿Qué estabas haciendo? No, me quería venir para acá. ¿Fuiste alguna vez a Castillo? Héctor, vas a tomar pastillas. Tranquilo, no tomé muchas pastillas. Feliz día del suicidio, primero que nada. Y Héctor, creo que son demasiadas pastillas para tomar. No, quiero ver porque no me gustó mucho. Por pastillas no hay. Voy a tratar de aumentar un poco esas cifras. Vamos a tratar de... jóvenes de Montevideo, va a tratar de... Bien, provecho. Está tratando de aumentar el índice de jóvenes de Montevideo menores de 60. Vamos a ver para el final del programa. A ver. Ahora, si... No es raro que sean de las Américas el mayor porcentaje de suicidios, ¿no? ¿Que sean de América? Sí, no es raro. Bueno, decía Cuba también, pero en Cuba de repente lo canta como suicidio, ¿no? Capaz que no son. Ojo. Puede ser. Pero es triste. En realidad yo pensé ¿Qué onda? Qué raro. Y no sé, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Alguien tiene una explicación un poco más certera que solamente números fríos de por qué la gente se suicida tanto acá? Y la depresión, y es por muchas cosas. Yo creo que el que descubre cómo es la vida tiene una sola salida. Pero acá tenemos la capacidad de descubrir más que en otros lados. No, acá tenemos una vida a lo mejor un poco más sufrida que en Suecia, ¿verdad? Porque si acá tenés una vida bastante complicada... En cuanto a que las condiciones generales de vida del país son complicadas, dentro de una región que es complicada, dentro de un mundo que es complicado. Tenemos analfabetismo bastante bajo también, es gente más pensante. Normalmente claro. Cuando pensás más y te das cuenta más de ciertas cosas, te deprimís más, sí, sí, ¿no? Te entras a ver un cortocircuito ahí sí. En tu cabeza. Para poner un ejemplo, un religioso extremo, un cristiano, no se suicida. Además de que la religión no se lo permite, tienen un montón de respuestas más fáciles para las cosas que nosotros, que somos ateos, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay varias soluciones para las cosas rápidas y la promesa de un mundo mejor cuando se van. O claro. Sea, pueden transcurrir por esta vida que de repente no está tan buena sabiendo que van a tener una mejor después. Es verdad. Pero ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar. Sí, es horrible, ¿no? Y en el ranking de vivir una vida ilusionado con tu muerte. Y en el ranking de países de suicidas, ¿se fijaron las religiones de cada país? No, no. Y me imagino que los musulmanes, por ejemplo, deben de suicidar bastante seguido, ¿no? Sí, ¿no? Va, lo hacen, sí, pero no sé si lo toman como un suicidio o como una... Increíble. Son mártires, ¿no? Eso no es suicidio, es por una causa. Es un suicidio, pero me imagino que no contarán las estadísticas. No, se cuenta como un suicidio igual. ¿Sí? Despertarse por bomba, me imagino que sí. ¿Un suicidio es un suicidio? ¿Eh? ¿Un suicidio es un suicidio? Y quitarse la vida a uno mismo creo que es más o menos la definición, ¿no? Algo así. Un uruguayo, un suicida. Ahí va. Todos estos furcios que van a quedar para después para piques. ¿Cómo? Todos estos furcios que van a quedar para después para piques. Ahí va, todos son furcios. El ahorcamiento es otro tema, ¿no? ¿Por qué el ahorcamiento? ¿Por qué fachan? ¿Cómo? Que si los cochan... si los cochan. Estos son todos furcios de Héctor de semanas anteriores. ¿Por qué ahorcarse? Porque es barato. No precisas un revólver. Porque la mayoría de las personas tienen championes. Ajá. Porque usamos mucho champión. ¿Corbatas también? Ah, corbata también se puede usar. Ahora, yo si alguna vez pensara en suicidarme, no lo haría ahorcándome. Algo más punch, más, algo más que tipo... Algo más seguro. Más tipo... menos doloroso y más seguro. Que pase más rápido de un estado claro, a otro. Rápido. Vivo muerto, así está. Yo pensando... No ese... Capaz que me tomaría 3 Viagra, a ver si ahí... En no, eso debe ser feo también. Morir por empalamiento, digamos, de cierta forma. Morir por... por sería autoempalamiento, como no lo entienden. Claro, no es por elección, es por erección. Por erección. Yo sé que prendió fuego no... Ah, eso es horrible. Debe ser horrible. Peso 110 kilos, no creo que estaría bien ahorcarme. No, ahorcarme no. Ah. Más rápido morís, entonces. Pero necesitas más seguridad con el tema de la cuerda. La pateadita de la silla. Es fuerte ese momento. Ah, ¿no? Cuando hace tipo... La gran Marco Saric. ¿Quién era? Un jugador de fútbol que justamente se mató así, ahorcado en un ventilador de techo. ¿Andando al ventilador? No, se colgó el ventilador y pateó la silla. Es que no pesaba nada el tipo ese. O era muy bueno para poner ventiladores, porque yo los ventiladores que he puesto terminan hueco, bueno, moviéndose para todos lados. Sí. Me parece que chupo ese. No, es real. Señoras y señores, esto es demasiado tarde. Queremos saludar a Diego Mozone, que está escuchándonos del otro lado, una persona que no nos escucha regularmente. Diego de la 6 debe estar por ahí, Cecilia, y ahora vamos a fijarnos quién más está escuchándonos. Se pueden comunicar con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com o pueden buscarnos en el grupo de Facebook Demasiado Tarde. Lo que vamos a escuchar es algo de lo que vimos hablando, un tema interpretado por una persona que se quitó la vida. Ahorcándose, exactamente. El vocalista de In Excess, ¿cómo se llamaba? Michael Hutchins. Ahí va, que en una de sus canciones decía, rezaba a una rubia suicida. Así que esto es demasiado tarde y esto es In Excess.

Yo caí en una. ¿Caíste? ¿Te acordás de Noel? Héctor, ¿dejaste los tambores abajo? Hay tambores en Positos. Están tamborileando acá en Positos. ¿Te acordás en Nueve Reinas en un momento que... La del billete. Se llama, esa es la Nueve Reinas. La Uruguaya. ¿No? No, la Uruguaya. La Uruguaya le dicen a Nueve Reinas cuando Darín le enseña a Pablo Echarrio, es decir, a Stone Pols, que pasan por una caja. Yo en un momento fui cajero, con C, no con P, y pasaron por mi caja. Pero también fuiste pajero. También fui. No, eso, por eso. Cajero fui, pajero soy. Pasaron por mi caja y me hicieron la jugada de que te pagan, ponerle la compra es de ciento y algo de pesos, te pagan con 1000, cuando vos le vas a dar el cambio te dicen, ah, pero yo tenía cambio, y te la empiezan a hacer, y dependiendo del tiempo que la persona te esté haciendo las jodas, la plata que te llevan. Claro. El problema mío fue que yo me di cuenta, a mí me habían advertido que podía pasar. Entonces al momento que el tipo empezó a hacerlo, yo dije, este no me va a cagar. Sí, me cagó 500 pesos. ¿Qué salado que sería, ¿no? Porque si vos consciente de que estaban cagando, consciente, te superó. Le levanté una ceja al mejor estilo Cairo Herrera y lo miré fijo, tipo, bueno, vamos a darle. Cuando me aturdió demasiado, le dije, ta, ta, ta, ta. Cerré la caja, hice un arqueo de la caja, que es el contar, y sí, me había birlado 500 pesos. Así cuando te diste cuenta, ya estaba en su casa. Pero perdiste con el mejor. ¿Comiendo unas pizzas con los 500 pesos que te hizo? Eso es lo que tenés que pensar. Si fuera Uruguay estaríamos festejando que perdí, pero por lo menos que puse toda la garra en tratar de no hacerlo, ¿no? Pero, claro, porque la garra es lo que importa. Claro, no hubo caravana, no hubo banderas, no hubo nada, ¿no? Una suspensión de repente tuve, pero... ¿Ni siquiera el arqueo de caja te salvó? No, en el arqueo de caja demostró que me había equivocado. Entre planes y estrategias, alguien ha sido engañado con, por ejemplo, buzones, tranvías y hasta el obelisco. Todos esos tienen dueños. Gente en Argentina que compró. ¿Y vendió el obelisco a alguien? Claro. Bueno, que se joda, ¿no? Y sí. Dice que en 1930 alguien había sido el feliz poseedor del obelisco porteño, de un buzón en alguna tradicional esquina de Buenos Aires o de un lucrativo tranvía. Todo eso, gente también, digamos, que también son fáciles de engañar, ¿no? Sí, digamos. Falina. Ingenua. Y hay gente que es muy ingenua. Digo, hace poco... Alguno como Seba, un pajero. Cajeros. Hace poquito en Uruguay estuvieron engañando un par de señoras, no sé si lo vieron en el informativo, que le decían que le iban a arreglar el baño, que iban a cambiar unos azulejos o algo así. Las personas estaban bien vestidas. Y la persona decía, ¿quieren tomar un té? ¿Viste el clásico de una señora que te ofrece un té? Y mientras estaban tomando el té le decían, ay, ¿cuántas cerámicas eran que había que cambiar? Entonces la mujer iba de vuelta al baño, le echaban algo para somnífero, dormían a la vieja y la espanaban todo. Sí, sí. Bueno, también hay una esquina de 18 de julio donde engañan a la gente diciéndole que van a tener paz y que se le van a curar los cánceres y los sidas, y le sacan un porcentaje de lo que cobra por mes, ¿no? Creo que también puede considerarse cuento del tío. El diezmo, ¿no? Eso. El diezmo, exactamente. No, pero incluso en las iglesias católicas que no te cobran nada, también te hacen el cuento del tío. También. Supuestamente cuenta la leyenda que los buzones antes eran propiedad del Estado, ahora creo que ya... Buzones cayeron, públicos no hay ahora, ¿no? Cayeron en desuso, digamos, no existe, digamos. No, realidad, ahora están en las farmacias, en servicios tercerizados. Claro, y aparte dice que la definición de buzón es simplemente una rendijita donde se pueda pasar una carta, no específicamente es el aparato que hay en el medio. En una época estaban los buzones en la calle donde vos ponías la carta. Acá habían unos que eran azules, amarillos. Donde yo supe mandar cartas al club de las Tortugas Ninja, que creo que nunca llegaron porque no le ponía... Maxi, ¿nunca te mandó saludos? No, pero no le ponía sello ni nada, la metía para adentro esperando que vieran mi dibujo de Splinter en la tele, pero no, nunca pasó. ¿Nunca lo llegaron? ¿No? ¿Puedes ser un chorizo? Sí, soy medio chorizo. Sí, vos tendrías que haber dibujado un chorizo, capaz, eso es lo capaz que quiso decir. Sí lo mostraba. Que se lo hubiesen mostrado. Así como existieron este tipo de engaños que ahora a nadie le van a poder vender un buzón, y estamos justamente en una era más internet. Te venden un correo electrónico. ¿Qué ahora? Te venden ahora? Hay miles de engañas pichangas o de vendedores de buzones por internet. Alargamiento de pene, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Alargamiento de pene. No funciona, ¿eh? No funciona. El trabajo desde casa. Trabaje desde casa, por ejemplo. Generalmente piden una suma de dinero para registrarse, obtener un software. El único dinero que se puede gastar es si otros caen. El único dinero que podés ganar es que si otros caen en esa misma estafa y se registran debajo de la posición tuya. Y ahí vas haciendo una cadena de vendría de... a ser piramidal, así como era, claro. Onway era, creo, una empresa de venta de jabones que... Amway. Amway. Que hay pegotines, hay un montón de cosas, pero nunca conocía a ninguno que pasara de, no sé, de metal oxidado. Nunca avanzó hasta Matista, por lo menos, no, nunca llegaron. Después está el spam también es otra forma de hacer este tipo de estafa. Incluso en muchos países está prohibido y penados con multa por en Francia y con cárcel en Estados Unidos. Es parecido también el estilo, muy parecido al del trabajo desde casa. En internet también te aparece, sos el ganador número 1,000,000. Ahí va, felicitaciones, usted ganó un viaje al Caribe con todos los gastos pagos, o usted ha sido seleccionado, son las frases más comunes. Un viaje fabuloso que el 100% de las veces termina en grandes pérdidas de dinero. Yo las veces que doy clic en ese tipo de banners es porque me está más bien mareando, porque son verde y amarillo y van tintineando a 1,000 por hora, ¿viste? Entonces, antes del ataque de epilepsia, a veces le doy clic. Pero aunque vos no lo creas, todos estos dietas y curas milagrosas, que compras una cosa que te adelgaza sin comer, comiendo, digamos, al revés, digamos, los bienes gratuitos, las inversiones online, la TV, cable gratis. Todo eso que vos ves y te parece que es imposible que alguien caiga, caen. Y sí, por algo existen también. Siempre existen personas, como vos dijiste hoy, y no sé si... Ilusas, para no ser tan agresivas. Y así como se venden ese tipo de cosas, también, por ejemplo, hay mucha de este tipo de estafas por internet. Hay muchas ventas por internet. Incluso... Bueno, Luis, nuestro sonidista, vendió el auto, por ejemplo. Vendió, ¿no?, el auto por internet y mató a uno, estaba hecho pelota el auto, nada más. Bueno, existen vendedores de buzones por internet en este momento. Están vendiendo un buzón abollado por un meteorito. A $83,000 se vendió. ¿Qué chico el meteorito? Sí, sí, era un... Imagínate, el meteorito sería grande. Un carozo de aceituna, ¿no? Cuando pasó por la... Sería como el aguanieve. Que se fue degradando por las capas. Exacto. El que lo llevó suponía que le iban a dar unos $4,000 y lo llevó $83,000. $83,000. O sea que estamos hablando de que existen los vendedores de buzones todavía. Toda esta noticia, en realidad me surgió la idea de hablar de esto, porque hace poquito, no sé si ningún momento lo comentamos acá en el programa, el 22 del mes pasado, así que 22 de junio, detuvieron a una vendedora de fantasmas de niños en el noreste de Tailandia. ¿Eso la escucharon? ¿Esa información? Creo esto, otra. ¿Cómo es esta? ¿Es nueva esta? ¿Es de ahora? A ver. Criogenización. Ahí va, criogenización. Ay, se me cortó acá. ¿Y acá? La vendedora de fantasmas. ¿La escucharon esa? Vendedora de fantasmas de niños. Una ex enfermera sospechosa de comerciar con espíritus infantiles fue arrestada en el noreste de Tailandia después de que la policía descubriera 14 fetos humanos muertos en un almacén abandonado, informaron la prensa local. Los hechos ocurrieron en la provincia de Ubon Ratchathani, no sé, en Tailandia, donde la... Qué lindos nombres que les ponen a los lugares en Tailandia. No, es impresentable esto, no se puede ni decir. El único que puedo decir es que la frontera entre Camboya y Laos, eso lo puedo decir. Compraban los recién nacidos a chicas que habían abortado ilegalmente, los ponían en unos bollones y los vendían como fantasmas de niños. Que dice que en el imaginario popular tailandés estos espíritus dan buena suerte y se cree que ayudan a ganar la lotería. Está bien. Es como comprar una conserva, ¿no? Qué buen combo, ¿no? Buena suerte y ganar la lotería. Sí, sí, sí. O sea, usado completamente para el juego de azar, digamos. Sí. Bueno, justamente estuve buscando... Esto para mí es bastante raro, ¿verdad? Pero estuve buscando... ¿Perdón, más raro que los homosexuales? Sí, yo creo que sí. Estamos hablando de que no, te entendemos. Estamos haciendo un programa contigo, digo. No me parece que seamos... Tan diferentes. Las cosas más raras vendidas por internet. Por ejemplo, en eBay, La vida de un hombre. Esto no sé si lo escucharon. ¿Cómo es La vida de un hombre? ¿Se suicida si lo compras? Ian Hasher estaba harto de su vida, así que la vendió por eBay. El ganador, que pagó unos $300,000, se quedó con la casa, el auto, el trabajo y los amigos de Hasher. Esa es la vida. Compara, si te viene un amigo fallado. Y bueno, está, pero vos compras la vida, digo. Nunca compraste nada. Por ¿tiene internet. Garantía? Y no, nada tiene cambio. No sé, o que lo calificás mal. No, claro, pero por ahí si se te muere al poco tiempo. si le crecen las uñas muy rápido, cosas por el estilo, ¿no? ¿Que se te muere quién? La vida que compraste. Ah, pero la tenés que mantener vos, la vida. Pero después, vos comprás la vida y el tipo, ¿qué hace después? El tipo se busca otra vida, empieza una vida nueva. Ah, yo me acuerdo, el tipo era un tipo que estaba bastante. Estaba deprimido. Bien, pero estaba bien, estaba bien, obvio. Tenía una moto, tenía una casa grande. Y si vendió, ¿te das cuenta que vendió casa, auto y trabajo? ¿Y la mujer? Lo que, no sé cómo hicieron, no, se ve que no era solo, porque no dice. Creo que la mujer lo había dejado, por eso había vendido. Claro. La vida, ¿no? No, debería de ser homosexual. Un artículo que en realidad no se vendió, Dante Knox no pudo rematar su alma porque los organizadores de eBay le prohibieron la operación. No, sí, obviamente creo que los organizadores de eBay conocían la historia de Bart cuando vendió su alma y lo mal que la pasó, digamos. Sí, o son un poco místicos, ¿no? El alma de Bart Simpson que fue cambiada por chapitas del regreso de Alf, claro. ¿Verdad? Sí. Por una baratija, ¿eh? Sí, sí, qué buen capítulo de los Simpsons, por favor. Buen capítulo, es verdad. Supongo que tenés ahí también una muchacha que vendió su virginidad. No. La remató, ¿no? La remató. También, eso también. Hubo una chica. Hay varias, en realidad, para pagar los estudios. Hacen un tipo de remate por internet también, para comprar la virginidad. Lo que tengo acá es que se remató la ropa interior de Michael Jackson que sirvió de prueba en el juicio sobre abuso infantil. Y se vendió en $1,000,000. ¿Cómo sería esta? Y yo me imagino algo cavadito, ¿no? De arranque. Sí, claro. Yo me imagino un calzoncillo blanco. Sí. Yo me imagino que tenía una mancha blanca. Pero sería boxer, slip. Yo creo que cavadito blanco y de algodón. ¿Cuál es cavadito? Cavadito que se le mete en el culo. Con voladitos. ¿Ah? Con voladitos. Con voladitos. Que le quedaría grande, pobre Michael, ¿no? No. Sí. ¿No? ¿Nunca le viste una foto de atrás? No, nunca le vi la foto de atrás a Michael. No vi la foto. ¿Le viste solo adelante? Giraba tan rápido que no llegabas a verlo. Por ejemplo, otra cosa que se intentó rematar por eBay fue un bebé. Una pareja puso su hijo a la venta por €1, como una siniestra broma. Perdieron la custodia del niño y se los investigó por tráfico de menores. Eventualmente el menor fue devuelto a sus cómicos padres. Vos dentro de poco podés tener una... una posibilidad de tener algo para vender. ¿Qué tontería? Más acordar de una historia de un amigo que una vez estaba fumando un porrito y lo agarraron los policías y le dijeron, ¿y dónde lo sacaste? Y me lo traje a Bolivia. ¡Ah, soy vivo! ¡Tráfico, pontigo! ¡Claro! ¡Qué pelotudo! Por ejemplo, dos hermanas de Virginia se sorprendieron cuando encontraron Virginia? Virginia, Estados Unidos. Ah, lugar. Es verdad. No, ese es el apellido. Las hermanas de Virginia. Se llama Virginia. Se sorprendieron cuando encontraron un cereal que era igual a la forma de Illinois. Tan así que le pusieron a la venta. Atrajo ofertas de más de $1,000. Yo lo vi, el cereal es igual a cualquier tipo de cereal. Perdón, no era como la papa frita de... Ni se parece a la forma de... Del fundador de Springfield. ¿Qué tenía forma de qué? Homero tenía entre sus cosas más guardadas la cara del fundador de Springfield. De Jeremías. Pero hecho con papa frita. Claro, una papa frita con él. Y bueno. Sí, hay tostadas con la cara de Elvis, hay un montón de esas cosas. Puede ser un chorizo. Puede ser un chorizo. Un chorizo también, con forma de Uruguay. O con la cara de Mujica, inclusive. Si es un chorizo, puede ser más bien con la forma de Chile. También. Sí, por lo largo, sí. Después, bueno, la cantidad de botas que se han vendido con la forma de Francia, ¿no? Por internet pueden encontrar. Italia. Italia, ¿eh? Una bota con forma de Italia. Bueno, sí. Por ejemplo, un jugador profesional. Un jugador profesional con pase libre y pasaporte se vende por eBay en este momento. Si lo quieren comprar, para un cuadro que sean ustedes, cuadros chicos tipo Cerro, lo que fuera, pueden comprar un jugador. O cuadros de mierda tipo Peñarol. Una ruleta para dedos, por ejemplo, se puede comprar. Una ruleta para dedos que consta con. Es una mecánica sencilla. Son cuatro. Es como un redondel así, un círculo. Donde se mete el dedo, ¿verdad? Uh-huh. Y vos apretás un botón. Ahí circulan las luces a través de los dedos de los cuatro participantes y en un momento se detiene y le da un shock electrónico. ¡Ah, es lindo! Oh, como una especie de Simon. Claro, es un Simon que cuando se detiene te pega un shock eléctrico. Sí. Ay, pero esa es buena. Esa es buena. Esa no es... ¿Qué? Compro. Un poco de emoción en la vida. Siempre hay alguien que puede comprar. Compro. Eso me gusta, está bueno. Por ejemplo, lo que estuve viendo por internet. Tengo una heladera que hace justamente eso mismo. Pero está bueno. Que al azar te pega una patada. ¿Sí? Si querés, te la voy a no se va. Podemos agarrarnos todos así sí, y que ver a quién le da. No, que tenés que ir vos y probar. Ah, es como una ruleta rusa de ahora party. Te toca a vos. A vos te va a gustar, Seba, porque te da emoción. Sí, descalzo. Lo que he descubierto también, que por Mercado Libre, un usuario con nombre Ciruja vende una monedita, por favor. pide. Claro, pero vende una monedita, por favor. Vos, si ofertás, simplemente es una moneda que le das. Y dice así lo que escribe él: soy un ciruja que comprendió las ventajas de internet. Voy a pedir plata por la red. El que me ofrezca más dinero se lleva mi bolsa de arpillera donde guardaba las botellas. Con la plata que me den, me voy a dedicar a la joda y a vivir bien. Basta de juntar botellas y comer fiambre con vino lija. Ahora minas y maquinitas de afeitar. Una monedita nada más, el ciruja Joaquín. Es buena esa, está bien. Me da ganas de darle una moneda, aparte. Sí, habría que ver cuánto va recaudando ya. Sí, no, porque vende la monedita y ya está. Y después vende otra. Y es así, es una monedita por cada... Claro, pero a lo mejor te vende una moneda de 10 pesos y te la vende a 100, entonces... Pero no está vendiendo la moneda. No, vende la frase. Ah, una monedita, por favor. Él no vende nada. Dice que vende la bolsa. Dice que vende la bolsa, igual, que le dé más plata. Es una oferta. Se está vendiendo la bolsa, en realidad. Claro. Se subasta la zapatilla que le tiraron al cantante de Radiohead en Argentina. ¿Le tiraron con la zapatilla? Le tiraron una zapatilla en un campeón en la cabeza. La de Bush. 500 pesos argentinos la venden. Muy caro. Aparte, seguramente debe haber sido una All-Star de esa. Sí, pero aparte con 500 pesos me compro 10 pares y se los tiro de nuevo. También. La entrada, todo te compras. Claro, y entré a la subasta. Dice uno, por ejemplo, uno de los usuarios le dice: hola, cuando le devolvió, ¿te golpeó muy fuerte? ¿O fue en otro momento que te golpeaste? Andá a laburar. No, aposta, si te la compra alguien, contactame de alguna manera y pasame los datos de esa persona, así vamos y lo cagamos a piña. Y ahora, justamente, lo que me llamó la atención son las ventas, los comentarios y las réplicas de internet. Ajá, qué interesante. ¿Esto de sacado de eBay o...? Sacadas de Mercado Libre. Son, mirá, acá tenés, son todo ventas de Mercado Libre. Por ejemplo, un colchón de dos plazas que se vendió, ¿verdad?, en Argentina. El comentario que hacen dice: midió el colchón y dijo que no le sirve. Le dijimos que no lo lleve. Se violentó, le pegó a la chica embarazada que la atendió. Ya hicimos la denuncia penal. Y la réplica es: el colchón no tenía las medidas pactadas. Me agredieron 3 personas, me amenazaron de muerte, ya tomé medidas legales. A la embarazada le pegó porque el colchón no tenía las medidas que habían dicho. Qué fuerte, ¿eh? Otra venda, una mini cámara espía. Dice, otra venta. Venta, pues mini cámara espía. Me está matando, ¿no? Déjenme vivir. Una mini cámara espía, que de esas para chusmear a ver la puerta de tu casa, ¿verdad? Dice: la verdad que ni ellos saben lo que venden. A contradecir que voy para el local y los recontra cago piñas a ustedes y al chino ese. ¿Bruce Lee? ¿El chino era Bruce Lee? Está lleno de los todo por 20 en Argentina, los minimercados. Este cobarde no da nombre, dice la réplica, y que los datos que da son falsos. Dice que compró una cámara inalámbrica y cualquiera se puede dar cuenta entrando al link que lo que este señor compró no es una inalámbrica. Se quiso pasar de vivo y no le salió. Mi hermano menor, que ahora está, el otro día tenía ganas de poner un desunificador para el ambiente. Claro, sí, porque no le funcionaba, porque había mucha humedad en la casa. Fuimos a ver uno de los partidos, viste que les conté que estábamos yendo a ver los partidos, y no le sacaba la humedad, y es un ventilador, resulta. Le dije que tuviera cuidado, porque después vi un ventilador en mi trabajo que estaba puesto ahí. Pregunté para qué servía y no, es un ventilador nada más. Así que casi cae en la torpeza de engañar a alguien con el mismo estilo. Sí, pero era por torpe, no era por malo. Otro que descubrí fue, por ejemplo, el artículo que de en venta dice que está privado, que es privado. El comentario dice: promete discreción, pero el paquete llegó abierto. Me ocasionó una gran vergüenza pública en donde vivo. En estos casos es clave que el embalaje sea seguro. Y la réplica dice: lo recibió el portero y te lo abrió. Fíjate a quién le pedís que te reciba los consoladores que compras. Pablo, ya sabes, Una bicicleta para niños. Yo la recibo yo mismo. Una bicicleta para niños, que este comentario lo puse porque no lo entiendo. El comentario dice: la bici tenía los frenos al revés. Y los tiene para adelante, digo yo, ¿no? No sé. No para atrás. Para atrás. En segundo. O a lo mejor tenía el de atrás en... La izquierda y la llanta de atrás estaba pinchada. Gran desilusión para cumpleaños de 3. Dice: un niño de 3 años se escribió esto. ¿Qué es tener los frenos al revés? Le pone la réplica. La goma puede haber estado desinflada, pero si la inflas, anda de rechupete. Esto es buenísimo. Primero, el comentario dice: primero me dijeron una cosa y resultó otra. Compré en otro lado. Y la réplica dice: nosotros somos el otro lado, zapato. Nos la compraste a nosotros y calificaste al revés. Un mousepad ergonómetro. Ah, soy mal, ergonómetro. Ergonométrico, no salía. El mousepad dice, el comentario... Para el fin de año te vamos a hacer una qué salada, una canción entera. Mórfica. El mousepad tiene un olor a goma insoportable, imposible de usar. Hasta lo lavé en el lavarropas. Cuando llamé para reclamar, más o menos me dijeron, jodete. Ese es otro comentario. Otro comentario más de un mueble que compraron. Dice, ya, son dos o tres que quedan nomás. No, no hay apuro, El mueble tiene en la parte de abajo como 30 chicles pegados y todo un borde de mocos. Cuando llamé para putearlos me dijeron que me los meta el chicle uno por uno en el culo. Y que se coma los mocos. Linda forma de atender a las personas. La réplica dice, es la única forma que me enseñó tu vieja. ¿Vos viste la silla que te vendí el otro día que te llevaste? Sí. ¿La miraste abajo? ¿Tiene cosas, mocos? No, bueno. Cecilia, vos que La miré, sí, porque la tuve. No tenía nada. ¿No? Se despegaron. Con el transporte. Quedaba en el taxi. Por ejemplo, una pantalla LCD que dice, no se comunicó ni respondió a los reiterados mails. Una pena. Dice, negra mal parida, me harté de hablarte y hablé con la vieja chota de tu mamá. Sos una mogólica. Ese, muy insultante. De los más fuertes. Los dos últimos, los mejores para el final, dice, el MP3 está muy bueno y es todo lo que publica, pero el envío a La Plata tardó aproximadamente 10 días y las pilas recargables, supuestamente Sancho, mandó marca Pirulo. Y entonces la réplica dice, imposible, no tenemos de marca Pirulo. Me parece injusto, qué mentiroso. Es una forma de decir está Pirulo, bien, hermano. Bien. No te hago. También acá había compras por internet de muebles a un supermercado que te llegaban llenas de mercadería adentro. Para mí la mejor esta, compran una jarra eléctrica de 1,7, ¿cómo fue? ¿Lo de los muebles? Sí. En un supermercado que comprabas muebles por internet y te llevaban llenos de mercadería que no eran lo que habías comprado. Los muebles adentro... Y uno generalmente compra un mueble vacío, estos venían llenos de mercadería. Te cobraban la fotos, mercadería. Te cobraban solamente el mueble, lo de adentro venía gratis. Tenía la chapa. Estaba bien. Mirá, estaban robando. Buen negocio. Una jarra eléctrica de 1,7 litros... ¿Qué dice así el comentario? Son unos enfermos de mierda. El producto me lo trajeron con un olor a mierda que no lo podía ni abrir. Cuando recuperé fuerzas, lo abrí y había un pañal adentro, sucios de mierda. Cómprese un champús. Y la réplica dice, y vos comprate una ortografía, la recalcada concha de tu madre. No. Me tienen podrido los pendejitos que se quejan por cualquier boludez. El pañal era de mi hijo y cayó sin querer ahí. ¿Qué tiene? ¿Me vas a decir que nunca hiciste caca? Sí, pero bueno. Yo he hecho, pero nunca la mandé por correo, ¿no? Y la falta de ortografía es impresionante. Yo creo que es verdad también cuando le dijo lo de la ortografía, porque escribe cosas como, no sé, había sin H, abrí con H. Es impresionante. Pero la verdad que está jodido que recibir una jarra eléctrica con un pañal adentro. Bueno, mejor que recibir una caja con una bomba es... También. Sí, eso ya gente del barrio, ¿no? Sí. Héctor es quien vive enfrente de la casa de la mujer que explotó por la bomba, que el año pasado, en realidad nosotros nos dirigimos un móvil ahí, fue donde conocimos a Héctor. Claro, estaba robando en realidad de la casa de la mujer que explotó, casa que al día de hoy está completamente desvalijada. Muy lindo todo. Hay algunas cosas que te quedan con agujeritos, que te vi ahí en el comedor, pero y algún pedacito de pellejo colgando. Oh, cruel. Bueno, para despedirnos, justamente, hablando de esta jarra con mierda, yo creo que, claro, que antes que abrirla tendrías que sacarse bien la mierda, como dice Carajo. Ahí va, dale. Propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera.

dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Cuando cae la noche, un patrullero sale a recorrer las calles de Montevideo. Un policía, un micrófono, un garage y todo el rigor de la ley se encuentran en Micrófono Testigo, un reality que te transporta. Las últimas semanas hemos sido azotados por una nueva forma de delinquir. Pero no debemos tener miedo, ya que los secuestros express serán erradicados de nuestro país gracias al oficial Benito. Buenas noches, mi nombre es Oficial Benito y hoy se me ha ordenado patrullar la zona de Punta Carretas por llamados de algunos, personas que dicen que han sido secuestradas y llevadas a otros lugares para así sacar el dinero de sus cajeros. Así que vamos a dirigirnos a la zona. Quiero contarles que llevo un dispositivo de micrófono y grabadora en mi placa para así poder, grabar y que ustedes escuchen lo que sucede. Esta es mi primer noche de patrullaje. Estamos divisando a lo lejos un auto sin ningún tipo de señalización prendida y vamos a ver si podemos ayudarlo en algo. Buenas noches, señor. Buenas noches, oficial. Mi nombre es el oficial Benito y estamos patrullando la... estoy solo patrullando la zona. Benito, ¿su nombre? Mi nombre... ¿O su apellido? Mi nombre es Benito, Benito Bodoque. Y estoy patrullando la zona y lo vi dentro del vehículo y quería saber si necesitaba algo. No preciso nada, oficial, no se puede estar dentro del auto. Sí, es que hemos sido llamados por una nueva modalidad de delito, que son los secuestros express. Y queríamos advertirle que no es bueno que usted esté aquí. Es que, sabe, estaba pensando un poco yo acá y está. ¿Siempre piensas con los pantalones así bajos? Pues de tanto pensar me empecé a tocar. ¿Qué se estaba tocando? Las rodillas. ¿Siempre se toca las rodillas para pensar, señor? Siempre, me hago una estimulación. Así algo me pasa. Pero usted tiene el calzoncillo bajo también. ¿Qué observador que es, oficial? Es su trabajo, ¿no? En la fuerza hemos sido enseñados para darnos cuenta de las cosas rápidamente, pero ¿por qué no suelta a su miembro? Bueno, si usted me lo pide, sí. ¿Sabe lo que pasa? Que, yo... Eso puede llegar a ser visto como atentado al pudor. Pero no había nadie acá. No estaba mostrándole nada a nadie. ¿De qué barrio es usted? Yo soy de un barrio. ¿Me puede decir el nombre? Yo necesito llenar una planilla. Soy de Belvedere. Es con B chica o la otra? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con la es chica? Es con... corta. ¿Belvedere? Belvedere. Me corta las dos veces. ¿A qué se dedica, caballero? Yo, a trabajar. ¿Puede ser un poco más específico, por favor? Trabajo en una fábrica. Uh-huh. En una fábrica de condones. Uh-huh. De eso, del Ministerio de Salud Pública. ¿Estaba haciendo prueba de calidad, señor? No, cuando me masturbo sin condón, ¿vio? Uh-huh. Estaba pensando uh-huh. en algunas cosas y... Uh-huh. No, nada. ¿Hay alguien más con usted? No, no, señor. Es la radio. Señor, debo pedirle que por favor abra su cajuela. Puta madre, ¿por qué? Abra la cajuela, por favor. Bueno, está bien, oficial. ¡Ayúdame, oficial! ¡Ayúdame, oficial, por favor! ¡Ese hombre me agarró! ¿Qué le pasa? ¡Usted! ¡Oficial, por favor, por favor! ¡Cállate la boca, vos! ¡Es peligroso! ¡Cállate la boca, vos! ¿Qué? ¿No me entiendes, oficial? ¿Tiene un problema con la gente del labio de Polino? No, señor, yo simplemente no le estaba entendiendo de forma correcta. ¿Por qué usted estaba dentro de la cajuela? Porque le gusta. No, oficial, esta persona... Yo soy el dueño del vehículo. ¿De qué vehículo? Déjelo hablar, por favor. Pero no le haga caso a él. Yo soy el dueño del vehículo. ¿Cómo es su nombre, señor? ¿Por qué quiere saber mi nombre? Sí, es a él que le tiene que preguntar todas las canciones. Tranquilícese, por favor. Me va a cuestionar a mí. ¿Qué hacías metido en mi cajuela? Pero que te vino fue de que yo estaba... No, yo estaba solo. ¿Quién habló de sexo oral? ¿Cómo? Yo estaba solo. ¿Usted no es el programa? ¿Usted no es el micrófono testigo? Sí, yo soy Benito. No, está todo bien, oficial. Está todo bien, yo estaba acá, no pasa nada. Necesitamos aclarar... No, no, si alguien está... No pasa, se metió solo él ahí. Necesito, por favor, los documentos del auto. Bueno, dáselos. No, oficial, están en la guantera. Están en la guantera. Está todo bien, digo, yo acá estaba solo. No, se metió no, porque quiso. Yo no quiero tener ningún problema, yo después me revuelvo, digo. Aquí me dice que el vehículo es de Roberto Liporeso. Exactamente, soy yo, oficial. Pero está todo bien, digo, no es necesario revolver nada acá, ¿sí? Digo, yo vine acá... ¿Qué estaba haciendo dentro de la cajuela? Se metió solo. Sí, le gusta meterse. No, porque a veces, viste, como usted su coche, por ejemplo, usted lo trata bien el coche, trata de limpiarlo, de mantener todo en orden. Nosotros a veces... Y bueno, yo estaba haciendo eso. A veces no podemos salir a patrullar porque no tenemos combustible, pero esos días nos quedamos a hacer el mantenimiento del auto. Bueno, oficial, pero no hay ningún oficial así que no venga con micrófono, así... De todas maneras, su rostro no va a aparecer en la radio. Nadie va a saber quién es usted. Y escúcheme. Pero ¿yo me puedo ir? No es para ofenderlo, oficial, pero todo el mundo me reconoce cuando hablo. Digo, no precisan ver mi cara. Digo... Bueno, yo me retiro, ¿eh? No, usted se detiene, señor. ¿Qué estaba haciendo en el vehículo del señor Liporino? Estábamos jugando. ¿Por qué tiene guantes negros puestos? Por el frío. Hace mucho frío acá. Digo, también yo un poquito quise resguardarme acá del frío. Pero está todo bien, siga circulando, siga. Hay gente, hay cosas más graves acá. ¿Usted no será un secuestrador? ¿Yo? No, yo trabajo en una fábrica, yo le dije. Trabajo en una fábrica. Benito. Ya tengo oficio. Benito, mirá, entre nosotros. Digo, acordé el micrófono. Yo estaba... Yo estoy encasnado, ¿entendés? ¡Desactiva el micrófono! Yo estoy encasnado, Benito. Y yo estaba acá, digo, este es el besónimo. Vos sabés que por la Rambla hay chicas que son, digo, que llaman mucha atención, así. Hay chicas muy bonitas. Claro, y bueno. Y de las otras también, y yo ¿eh? Vine a tirarme una cañita al aire acá, ¿viste? ¿Una qué? Una cañita al agua. ¿Vino a pescar? Bueno, sí, ponele. Así, guiño, guiño, cañita para pescar, guiño. ¿Entendés? ¿Entendés, Benito? Y bueno, y yo estaba acá con una chica Y bueno, tipo, desde la ventana, sí, ella no se dio cuenta que... Vio que rara pone la boca cuando habla, ¿no? Eso es una enfermedad, señor. A mí me dio gracia, yo me estoy riendo. Y a vos te causa gracia, yo tengo el frenillo caca corto. ¿Qué problema tenés? Que todo el mundo le causa gracia. No se pongas nervioso, señor. Y la chica también se empezó a reír. Porque yo decía, ay, ay, ay. Ahí, y ella se empezó a reír, y yo le decía, ¡Yane, qué tuya! Y vos sabés que, ahí, y se reía y me mordió. Y bueno, y tal, y se fue, y vino este individuo, que debe ser presidenta. ¿Usted es presidenta? No. Yo trabajo en una fábrica, ya le dije. ¿Y qué está haciendo dentro del auto del señor? Me estaba mirando a mí mismo. Y para mí están en combinación. Y me preguntaron dónde vivía. Me preguntaron todo. Pero yo no quiero que esto salga al aire porque yo soy casado. ¿Quién le preguntó dónde vivía? ¿Yo? Después no te hagas tampoco. Era para rimarte. Ya, en sota. Para rimarte hasta tu casa. No te hagas en sota. Dale, si vos y no nos conocemos bien, vos y yo. Oficial, por favor. ¿Cómo podemos hacer que esto no salga? No me descubra a mí. Yo le prometo que esto no va a salir al aire, pero necesito que el señor me confiese. Si el señor me confiesa lo que estaba haciendo, yo no lo saco al aire. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un revólver. Yo tengo una pistola también. Sí, ya la vi. ¿Sabes lo que pasa? Que me da vergüenza contarle, pero... ¿Usted es el secuestrador? No. Se me rompió el módem. Y yo me comunico con las personas por el módem. Entonces tuve que venir acá a buscar a alguien para entablar una amistad, ¿vio? Yo no le creo. Oficial, igual, dejen todo como está. Yo tengo una vida bastante aburrida. Digo, esto para mí es una cosa para contar, ¿viste? Liporati, déjame hablar a mí que la estás cagando. Liporati no me llamo. ¿No? No. ¿Cómo era? Ni por eso, dan los papeles. Tenés los papeles ahí en la mano y no te metes por a ti. Me olvido, viste, que siempre te jodimos con tu nombre, a vos. Si no me conoces, hijo de puta. ¿Cómo que no? Me viniste a jotar acá, me hiciste un engaño a pichanga. ¿Cómo que no? Vos te engañás igual solo. Está todo bien, porque ¿sabés qué? A vos te venden un buzón igual. Está todo bien porque yo tengo una vida bastante aburrida, una vida que. Y esto de los secuestros, dije. Está yo bueno que me toca a mí. ¿Usted vino solo con la señorita? No, la señorita la levanté en la Nambla. ¿Usted quería que lo secuestraran entonces? Yo un poquito busqué. Digo. Mire, y vio, y yo le estaba contando que se me rompió el modem y no me puedo contactar con la gente. Entonces tuve que venir acá a buscar a alguien. Y encontrar a este cara de. A este señor. Y me metí para el auto ahí y bueno, está. Si usted no lo quiere secuestrar y usted se divierte con el secuestro, aquí no ha habido un delito. No, fue un sexo delivery. Sin el consentimiento del señor. ¿Usted va a querer hacer la denuncia? No, yo no voy a presentar ningún cargo. Siempre y cuando digo esto no salga de esta conversación entre tres personas. Digo, no. Me interesaría a mí que me diera la cinta, no sé con qué grabás ahí. Yo si tengo que hacerle la pajita al señor para que no me denuncie, lo hago. Usted es un degenerado horrible. ¿Pero no te va a causar gracia cuando yo te diga cosas? No, a mí me gusta. Me gusta que me hables. ¿Usted está de acuerdo con que el señor lo toque? Sí, está todo bien, digo... Sí. ¿Querés que te haga una pajita? No, pero ni más, Primero te hago plena, la plena del amor. Te la toco por arriba del pantalón y después, bueno. No, estoy bien, no. ¿Por qué la plena? No sé, pero... Está bien, dale. Quiero una canción, señor. Oficial, te animás, mira para tu lado. A mí me da mucho pudor. Bueno, entonces, escúcheme, si aquí no hay ningún delito y hay dos personas que van a tener una relación sexual, homosexual, de masturbación, se podría retirar, o señor oficial Benote. Benito. Bueno, oficial, está todo bien acá, ya revolvimos todo, ya resolvimos todos los problemas, digo, si quieren, hay cosas, ¿cómo dicen ustedes, los policías? ¿Cómo que dicen? Que muchas cosas, sí. Y cuando dice tipo, el mal nunca se termina, una cosa así, cuando vamos a seguir, que Hay cosas más importantes que esto. Yo tengo una idea, si ponemos una música un poco más agradable. O sea, si ponemos música de fondo y se queda oficial. No. Me gustan los uniformes. Yo me voy a retirar. Me gusta su gorra y su barba de candado. No me toque. Y la cachiporra. Bueno, pero no te distraigas que estamos en una cosa acá, que te va a terminar el oficial y te va a ir con el oficial y no, yo... no, lo invito. Yo me voy a retirar. Mirá que sos celoso, No sé. Recién nos conocemos y ya me celás. Y bueno, ¿qué querés también? Yo no tengo mucho animante, ¿viste? Con esta cosa que tengo acá, digo, no mucho. Digo, yo laburo en la fábrica. Laburo en una fábrica de máscara y hago de molde. Digamos, trabajo en una fábrica de máscara, hago de molde. Y es un trabajo aburrido porque no puedo hablar. Tengo que callar la boca, dice. ¡Cachate, mi chavo! Yo tenía un primo que tenía la misma cara que usted. Claro, porque seguramente sea mi cara. Digo, no hay mucha cara como esta, ¿viste? Vio cómo mueve la boca. A mí me tiene sorprendido cómo pone esa boca cuando habla. Me imagino. Se me caen los cigarros porque no puedo apretar bien acá, ¿viste? Me imagino si baja al tronco ahí con esa boca. Señores, yo no he constatado ningún tipo de infracción. ¿Tiene un trago de cerveza? No puedo, estoy en horas de trabajo. ¿No? Uh-uh. ¿Y un saque de cocaína? ¡No! Señor, usted no puede estar con esas bolsas. No, yo... soy un oficial de la policía y debo detenerlo. No, mire, en realidad yo estoy en rehabilitación. Esto es aspirina picada. Uh-huh. Pero me hago la cabeza. A ver. Tomá, vos. Ay, acá, Melladito, tomá. Yo no me veo. Para que tengo. Se me va la mijadera. Ahí volvió. Por un momento. ¿Viste que se me va la mijadera? Tañado. Es que tiene que poner la nariz así. Y ahí le sale. Se me está yendo. Así. Mira, boludo. Se me está yendo. Ahí volvimos. Señores, mi nombre es el oficial Benito. Y he estado muy contento de haber pasado mi primera noche. Como oficial conociéndolos. ¿Fue su primera noche? Ahí fue mi primera noche. Bueno, esperemos que haya pasado bien. De que lo haya pasado bien con nosotros, entonces. Yo les voy a pedir que no se demoren en retirarse. Y todo depende de acá, del amigo Mellao. Muchas gracias. Nos vemos, Benito. Tenemos quijer y todo. Lleva la marca del lado oscuro. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada más por tan poco como chocolate. Che, Api, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice rompan todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡Claro! ¡Es rompa todo online en la radio internet! ¡La radio! ¡Mirá qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa de micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! ¡Y mirá para allá! ¡Ah! Oh, ¡mirá lo que es la isla donde va! ¡Qué bueno! ¡No va a estar Tita! ¡No va a estar Tita! ¿Cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Ya fue! ¡Cobrate, Tita! ¡No venga nunca más! Arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno. Todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, legal. ¡Crecimos! Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en en español. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che babos. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. ¡Rompan todo! El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos en los estudios de rompantodo.com. Seguimos en los estudios de rompantodo. La situación es la siguiente: Verónica, nuestra productora, se está arreglando las uñas. Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí. Pablo está mandando un mensaje de texto. No, Héctor, ¿cómo mandando un mensaje de texto? Sí. Estoy arreglando mi vida. Ah, bien. Sí, vía mensaje de texto. Héctor está, por ahora no puede hablar porque está con la boca llena de... Pero no me puedo equivocar. ¿Eh? Cuando no hablo no me equivoco. Es el mejor momento, ¿no? Para vos es que yo tengo algo importante que decir. Que es que el otro día... Decirlo al micrófono. El otro día me llegó un mail. No sé si lo viste porque a lo mejor no entraste a la página. Allá es demasiado tarde, @gmail.com. Y había un mensaje de Daniel Bianchi. Entonces yo le quiero decir que un saludo molto speciale para Daniel Bianchi. Que sea Italia hoy. ¿El de Italia? No, no, perdón. No. España. ¿No era de Vía Aérea? Vía Aérea y hacía programa de España también. ¿Ah, también? Sí, porque también. Generalmente viajaba a España. No, tenía un programa especialmente de España. Él viajaba por Iberia. Y Iberia es su mayor sponsor. ¿Y quién mandó? Y nada, mandó un mensaje diciendo que le gustaba que la conexión que teníamos con España, porque le hacía acordar a su programa con España y que esto y que lo otro, y que también que nos escuchó por recomendación de un amigo que nos escucha, que es Diego de las 6. Quiero aprovechar a mandar saludos a Diego, a el otro Diego que se conectó hoy, a Lola y a Ceci, que están escuchando hoy en vivo, además de otra gente que no se comunica a través del chat, y saludar a toda la gente que nos descarga también durante la semana. Son pasivos. Exactamente. Se descargan unos 60 programas por semana, así se descargan. A esas 60 personas. Conocemos saludo. Gente que se descarga escuchando el programa también. Gente que se desploma. Escuchando programas, gente que se carga escuchando programas. Sí, por ejemplo, Daniel Lucas, que también nos encontramos con él y nos contaron que se desploma escuchando el programa y que los parientes están muy contentos porque justamente es el momento en que él demuestra algo. Mueve, ¿no?, las pestañas un algo, poco. Claro. Le hacen escuchar el programa nuestro para eso. Sí. ¿Y quién te dijo? ¿Quién? ¿Cómo te enteraste? La enfermera. La enfermera que justamente estuve el otro día en el hospital. Y estaba con Cecilia con el tema este del embarazo. Y justo en la espera nos encontramos con ella. Un saludo yo para me Cecilia, puse, ¿no? Yo justo tenía una revista de cine, viste, que yo siempre leo. Cinemag. La Cinemag, que ya si la renombro un par de veces, suscribo, si alguien escucha. Y justo me dijo, de cine, mirá, yo tengo una... Justamente, y ahí empezó la conexión de Daniel Lucas con el tema del cine. Y me comentó eso. O sea, una cosa hablando de la otra, la clásica, yo tengo problemas de radio. Sí, es una de las primeras cosas. Y justo lo escuchaba y todo eso. Quería contarles también que durante las horas que hacemos el programa, cualquier tipo de cosa que conectes al puerto USB se carga el doble de rápido. Exacto. Eso trae las novedades que tiene Demasiado Tarde. Celulares, hay ventiladores que, ojo con los ventiladores que se están conectando al USB, que andan muy rápido, aceleran al doble de velocidad. Así que por pongan un lado, en el mínimo, porque si no lo van a fundir. Claro, por un lado tengan cuidado con eso, arranquen de cero con la licuadora conectada al USB, lo mismo, ¿no? Digamos que si tenés hasta 5 velocidades, te quedan 10. Ahora, al revés, los que conectan el USB al consolador, ¿no? Sí, también que tengan precauciones, ¿no? Sí. Ahora pondría el mango. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de cosas que hay con USB ahora, sí, verdad? Una que me gustó mucho es tiramisiles. Tiramisiles, sí. Lo vi. Lo que más me sorprendió, sí, porque lo vi. Para jugar en la oficina, para tirarle a la otra persona en la oficina, conectás al USB y ¡piu! Lo vi con el tema este de las búsquedas por internet y las compras, justamente. Pero me dice tierra-aire. Tierra-cabeza. Aire-tierra. Sí. A mí lo que más me sorprendió cuando venía hoy a la radio fue el ascensor en puerto USB. Ah, seguro. También. O sea, ¿ascensor por puerto USB? En el puerto USB. ¿Este de acá? Sí, el de la radio, de la producción de la radio. El de la instalación de la radio. Sí, sí, sí. Otras cosas que vi también fue, parrillines para conectar al puerto USB. Un microondas allí. Sí, también calentadores de pies, guantes para mientras estás una navegando. Cocina. ¿Una cocina? Sí. Pero ahí precisas bastante potencia, ¿no? Sí, pero creo que le puedes poner dos USB a la vez. Ahí está. Dos cables y ahí le das más potencia todavía. Vos tuviste todo el micrófono tuyo que lo tenés al USB, está medio flojo. Sí. lo que pasa que vos justo pusiste tu cable de USB arriba del mío, entonces no. Fue mi culpa. No, un poco de los dos. A mí me falló el inalámbrico hoy. Los auriculares inalámbricos que están conectados al puerto USB, tuve que cambiar de auriculares también. A lo mejor fue eso también. Héctor, despedite, nos vamos. Bueno. No los veo con muchas ganas. ¿De conversar? Sí, no. Lo pasa sí. Que capaz que el puerto USB no es el mejor tema. ¿No? ¿De despedida? No, sí, no sé. ¿No? En realidad, no sé. No tengo mucha experiencia con los puertos USB, pero... Como no que, sé, que no con esto de micrófono testigo nos pasó una planadora. Tendríamos que tener a alguien que tenga un poquito más de conocimiento sobre la informática. Estuvo bueno, ¿no? Lo que micrófono testigo. Sí, sí, la primera vez que lo escucho. Sí, nunca, no habíamos avisado, no sabemos tampoco si se va a repetir por algunos problemas. Resulta que lo que salió no debería haber salido, pero en realidad si se cortaban las partes que Benito no dejó grabar, no había mucho para pasar y ya se le había apagado. Sí, en realidad podríamos decirle a los oyentes que si a lo mejor este programa no sale más o alguno de los integrantes deja de venir, es porque tenemos un juicio, porque se nos avisó cuando esta persona se enteró que estaba siendo grabada, que nos iba a iniciar una demanda y en fin. El tema con Benito... No dijo una demanda, dijo una acción. El tema con Benito es que al sacarse la figura del 222, la policía está buscando nuevas formas de poder sobrevivir. Y bueno, así es que nos llegan estas grabaciones. Pagando un poco lo tuyo, ¿no? El temita que tuviste vos. Nos vemos obligados a pasarlo. Y bueno. Bueno, vamos a ver con qué película los dejamos en sábado de cine, ¿no? A ver, dame el contacto. Sábado de cine, que es el programa por excelencia, ¿no? Cine Martini no está más, ¿no? No, sábado del cine, veamos, busquemos. ¿Esta? No es esa, pero tengo que poner el canal 12. ¿Para qué canal es? No sé cuál es el canal 12. ¿Me dejamos verme, por favor? La tele. Ahí no me toques, Sebastián. ¿Qué película los dejamos? Ese es Benson. No. Hay una película de la historia de Benson... verídica, ¿verdad? Gracias, en Canal 12 lo dejamos con eso. No se lo pierdan. La película, según el según la canalera, se llama Sábados de Cine, segunda sección. Pero si pones información ahí, acá. A ver, pará, subí. Dame el otro control. Gracias. A las historias. Las historias tristes de los sábados en Canal 4. Donde nos entristecemos con gente como Cervecita, gente como el otro día que entrevistaron a una persona que estaba por fuera de la sociedad. Déjame escuchar a Clark Kent. Se crió en una buena familia, en una persona que se vuelve violenta, en un delincuente que puede matar y puede llegar a morir por esta droga. Entonces, ojalá que las penas de espinaca están hablando. Ahora, necesitar esto para deprimirse es algo muy, muy, muy triste, porque con mirar mi propia vida a mí me alcanza. Bueno, Claro, pero bien, Canal 4, en hablar un poco de la vida de Popeye. Digo, creo que fue un acierto de parte de la producción de Canal 4. Porque siempre hablamos de la gente acá, digo, pero de Popeye, nadie se acuerda. Sí, tenemos que dejar de ser un poco cefalistas y pensar solo en nosotros y a lo mejor hablar de otras personas. Dale una manito a Popeye, que la precisa. Estamos contigo, Popeye. Popeye, hasta la muerte, Popeye. Tampoco se entendía mucho lo que hablaba. Señoras y señores, esto fue demasiado tarde. Pablo, saluda a tu familia, a tu madre, quiero que sea. A mi madre, bueno, mamá, mañana voy y llevo el relleno de los ravioles. Llevo el relleno. ¿Cómo lo llevas el relleno? Pero mañana sería el padre, aparte. No, pero yo no tengo padre. Pero lo llevas. No, lo que hecho, se sabe siempre quién es la madre, el padre, no. Me pregunta, ¿lo llevas hecho el relleno? Sí, hecho. En una bolsa, ¿sí? En dos tupper. En dos tupper. ¿Qué rellenos de qué son? Uno es de calabacín con queso y otro es de espinaca. ¿Se puede rellenar un raviol de eso? ¿Y te parece que no? ¿Y qué haces? ¿Cortás los calabacines? Bueno, si quieres hacemos la, cocinando con Pablo en medio de computador. La semana que viene nos juntás. Nos explicas cómo haces prometé el calabacín. Traigo la receta, todo. Héctor, salvá tu... Salsa y todo. Ah, una rápida. Héctor se enteró que la mujer, qué feo, que la señora, que la novia, que la pareja, que Cecilia... Que Cecilia. Está embarazada hace 6 meses. Bueno... No estaba de 3. Arriba, que no todo está perdido. Sí, se adelantó el supuesto parto, porque todos calculábamos que iba a ser para diciembre. Así y que... ahora resulta que va a ser en octubre. Bueno. Y el problema que... más grave es habernos acordado todos los momentos en que Cecilia estuvo embarazada y que realmente no se debe haber cuidado mucho. O sea, todos los momentos borrachas que estuvo, entonces, digamos, durante el embarazo, ¿sí vos? Y calcularle muchos momentos en que no se deben hacer cosas que se hicieron. Bueno, son cosas, no quiero pensar las cosas que habrá son hecho. Son cosas del fútbol. Que una mujer embarazada no debe hacer. Son ¿no? cosas del fútbol. Sí. Lo que me despojaron de la... Porque además hay pocas cosas que una mujer embarazada me despojaron de mi ilusión de esperar hasta el último momento para saber el sexo. Me alegro, es una tontería. Y que era una cosa, una sorpresa, una cosa que a mí me gustaba, de repente que salga y darme cuenta ahí en el momento. Pero te podrías dar cuenta porque cuando recién nace no sé si... Pero te das cuenta antes, no te das cuenta después. Y la doctora enseguida inmediatamente puso el cosito ese que... El escáner ese que frota sobre la panza. Y dijo, acá está el pito. Y ya está. Y ahí mi ilusión se derrumbó. Va a ser un varón. Bueno. Bien. ¿El resto se nota más o menos como es o algo eso? No, mucho no y me di cuenta. Y parece que tiene una cabeza, dos piernas y dos brazos. Lo que yo le arreglé con mi mujer es que... Vamos a tener que comprar un PlayStation ahora para que yo lo vaya viendo a ver cómo es, para ir probándolo, para cuando el niño tenga posibilidad de jugar yo le pueda explicar, porque digo, tampoco le va a mandar solo. Los niños avanzan mucho más rápido que nosotros, así que vas a precisar por lo menos 3 meses de ventaja. Ya creo que tendría que arrancar ahora. Ahora. Y sí, porque él a las 2 o 3 semanas de nacido ya te gana 5-0. Bueno, sí. Si quieren, cuando quieran, hacemos toda una producción de eso. Bueno. Dale, bien. Señoras y señores, esto fue demasiado tarde. Gracias a Luis en los controles. Gracias a Verónica en la producción. A Gastón, que no sabemos muy bien de qué es de su vida. Y a todos los que estuvieron del otro lado. Hasta la semana que viene.